Visión Laboral con Javier Cerón. Estalló el problema en San Salvador de Atenco, donde trabajadores transportistas afiliados a diversos sindicatos realizan un paro frente a la presidencia de este municipio porque el comisario ejidal Andrés Ruiz Méndez alentó vender sus tierras a los comuneros para que compraran camiones con el ofrecimiento de que entrarían a trabajar en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en lo que consideran un engaño porque están sin trabajar y sin contratos en esta obra. Bloquearon con sus camiones desde temprana hora la carretera Los Reyes Texcoco, allá por el oriente de este estado de México, hasta San Salvador Atenco, para exigir una solución porque han sido engañados, ya que los terrenos que vendieron, pues ahí se construye casi el 80% del nuevo aeropuerto, por lo que ya se originó un conflicto con la autoridad que los enganchó para comprar camiones, porque ahora los están vendiendo para poder sobrevivir. En otro tema, en la cuestión de las pensiones en el sector obrero hay preocupación y se viene un foro sobre pensiones que empezará mañana en el que participará el sector obrero, sobre todo porque ahora ya se habla de reformar nuevamente el tema de pensiones y sobre todo en lo que se refiere a las cuentas individuales, a las Afores. Ya es preocupante porque el presupuesto federal ha tenido que llenar estos boquetes y por lo tanto en el sector obrero piden que se den cuentas claras porque al parecer hay mucha desconfianza por parte de los trabajadores. Este es el reporte laboral y bro para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.